Al otro lado del teléfono tenemos a Luis Ocampo, que es portavoz general de la candidatura Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos y portavoz de Izquierda Castellana. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar con la entrevista, desde la Izquierda Castellana, ¿cómo valoráis estas elecciones europeas y qué es lo que reivindicáis desde Castilla en el campo político como en el social? Bueno, a nosotros estas elecciones europeas, teniendo en cuenta en el escenario, ¿no?, de crisis general, internacional, económica, que hay, pero muy particularmente en el escenario de crisis política, social, institucional y una expresión muy muy fuerte de la propia crisis económica en el Estado español, pues nos ha parecido ya desde hace un tiempo que era un buen momento para intentar articular o de alguna forma hacer confluir a todas aquellas fuerzas políticas y sociales que en este estado estamos por un cambio, digamos, un cambio de verdad tanto en lo que es la estructura política, en este régimen heredado del franquismo y en este modelo económico que es, digamos, la peor versión del neoliberalismo en Europa y, bueno, y por lo que es un marco sociocultural y demás absolutamente ya inaceptable y demás, ¿no? Bueno, y nos parecía muy especialmente desde Castilla que hacer una aportación en esa dirección tenía un especial interés. Está claro que el bloque dominante español tendría mucha satisfacción por ver que Castilla jugara un papel de ser el machaca, ¿no?, que fuera la base social fundamental para ser el instrumento de legitimación, ¿no?, de la explotación y la dominación nacional de otros pueblos del Estado, y el conseguir que precisamente desde Castilla no solamente neutralizar esa maniobra, ¿no?, contribuir y aportar pues en todo lo que está en nuestras manos precisamente para construir una alternativa de solidaridad entre los pueblos y de auténtico internacionalismo, pues nos parecía que era una cuestión muy importante. Esa contraposición, ¿no?, entre lo que el bloque dominante español desea o le gustaría que jugara Castilla, ya digo, como un instrumento de legitimación, ¿no?, de esa negación de derechos de los pueblos, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista nacional y precisamente en lo que la Izquierda Castellana representa, que es el embrión, un germen, que digamos ya más que germen, ¿no?, en estos momentos precisamente, que en Castilla sea un elemento de génesis, de solidaridad y de comprensión, es quizás lo que justifica y explica la especial actitud represiva y criminalizadora que el Estado tiene hacia lo que es el movimiento popular castellano, quizás aparentemente y a primera vista, si no entráramos en esos aspectos cualitativos, ¿no?, quizás pues pudiera parecer desproporcionado, ¿no? Uh-huh. Eso quería hablar ahora. La candidatura de Iniciativa Internacionalista ha sufrido diversas criminalizaciones, no solo la ilegalización del Tribunal Supremo, sino desde los medios de comunicación estatales y desde partidos políticos. ¿Cómo valoráis toda esta ofensiva? Bueno, nosotros, ya digo, entraba dentro de lo que preveíamos que ocurriera esto, porque de hecho la izquierda castellana desde su constitución viene siendo un objeto de criminalización muy muy seria, ¿no? El problema es que desgraciadamente el control que tienen los medios de comunicación en este estado impide a veces simplemente que se conozcan las noticias a lo largo de nuestra no muy larga historia, porque la Izquierda Castellana se constituye en el año 2000, ha habido docenas y docenas y docenas de, de, de militantes nuestros que han sido procesados. Bueno, Doris y yo mañana tenemos un juicio de carácter político, naturalmente. El miércoles otro compañero de Izquierda Castellana va a tener un juicio en Miranda de Ebro. 12 compañeros en Toledo en estos momentos tienen abierto un expediente administrativo por la delegación del gobierno, etcétera. Quiero decir que eso es algo que no es fruto de ahora, sino ya de una trayectoria, precisamente por esa disociación entre lo que realmente ellos quisieran que surgiera de Castilla y lo que en Castilla está surgiendo, ¿no? Lo que ha ocurrido en una vez que se dio a conocer el proyecto de la candidatura y la candidatura misma, es que eso se ha agudizado mucho más, porque es evidente que esta candidatura supone dar un salto cualitativo en ese impulso, en la solidaridad entre los pueblos, en el internacionalismo y muy especialmente con respecto al pueblo trabajador vasco, pues por todo lo que ha sido y ha sido y sigue siendo desgraciadamente, ¿no?, un cerco brutal de impedir incluso el uso de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, ese conjunto de factores han hecho que la criminalización haya sido brutal, y más en el escenario tan de auténtica, bueno, crisis que nosotros consideramos política, económica y social en este estado. Ha sido impulsada desde sectores del gobierno, muy especialmente en primer lugar del ministro Rubalcaba, ha sido seguida por los medios de comunicación, inicialmente aquí en Valladolid, aquí realmente donde fue el inicio de esa bestial campaña, por el tema de los avales de los concejales que avalaban la candidatura, hasta con presiones increíbles, hasta que consiguieron, incluso amenazas de que les iban a detener, hasta que consiguieron que lo retiraran. Ya siguió por el camino de los tribunales, el Tribunal Supremo, que ha demostrado su total falta de dignidad profesional, ya no democrática, ¿no?, sino, digamos, una sentencia que ni un alumno de segundo de curso de derecho podría, digamos, hacerlo peor. Y en estos momentos, bueno, el Tribunal Constitucional obviamente no podía dar paso a una cosa absolutamente impresentable, que en Europa, en Estrasburgo, sería tumbada sin ningún género de dudas. Y en estos momentos que hemos conseguido perfilar un mensaje político muy claro y que en Euskal Herria, por ejemplo, yo creo que está teniendo un eco social y político muy importante, pero en el conjunto de pueblos del Estado, la verdad es que es espectacular la respuesta que está habiendo. Una vez que se ha conseguido, perfilar claramente un mensaje político en la dirección de lo que antes decía, pues lo que están haciendo ahora, que es la siguiente parte de su línea de trabajo, es simplemente no dar información, ¿no?, de la cuestión, porque saben que lo que pueden dar ya en estos momentos no haría más que favorecer las expectativas de una candidatura que, al fin y al cabo, lo que se presenta es para aportar soluciones a los gravísimos problemas que los pueblos y las clases trabajadoras padecen, ¿no? Esa es nuestra voluntad y nuestra intención, ¿no? Muy bien, Luis. Dejando a un lado toda esta campaña de intoxicación, ¿cómo ha transcurrido la campaña en sí? Los numerosos actos que habéis celebrado en Castilla y todavía los que faltan. Pues la campaña, desde nuestro punto de vista, está siendo la respuesta espectacular, ¿no? Uh-huh. Está ahí un montón de gente en Madrid, en el sur de Castilla, lo que se llama la Comunidad de Castilla-La Mancha, en el norte de Castilla, en lo que habitualmente se conoce como Castilla-León, etcétera. Realmente la respuesta es espectacular. Hay mucha gente que ha llevado muchos años y eso está ocurriendo especialmente en Madrid, que no hacía, bueno, pues que estaba desencantada o que no veía motivos para adquirir compromisos fuertes y concretos, y se está incorporando a las actividades de la campaña, porque yo creo que la gente está comprendiendo algo que nosotros hemos intentado explicar y que es al fin y al cabo la esencia de este proyecto, ¿no? Que esto es algo más que una candidatura electoral, que lo que pretende es generar una dinámica política en Castilla, desde luego, pero no solo en Castilla, sino en el conjunto de pueblos del Estado español, que ofrezcan una expectativa de esperanza y de solución, insisto, a los gravísimos problemas que nos afectan al conjunto de las clases populares de las diversas naciones hoy bajo la jurisdicción del Estado, ¿no? Y eso hay mucha gente que lo ha comprendido, y en Castilla, desde luego, día a día lo podemos comprobar. Hay comités de apoyo en prácticamente todas las provincias castellanas, y además pues con un alto grado de implicación práctica, ideológica y política, ¿no? Esto, yo creo que se ha puesto algo en marcha que al margen de los resultados que tengamos el día 7, que serán buenos, en cualquier caso estoy seguro que habrá centenares de miles, muchas decenas de miles de personas que van a apoyar, y creo que tenemos posibilidades de conseguir una representación en el Parlamento Europeo, pero en cualquier caso eso es fijo, ya que se está logrando, y eso es lo fundamental de esta cuestión, es esa dinámica, como decía, política de estimular a gentes que habían perdido la ilusión de volverse a estimular, y a otra gente joven, digamos, que se está incorporando de nuevo a la lucha en alrededor pues de un proyecto que el propio país ayer domingo reconocía que era de una gran originalidad, ¿no? Para que nos lo reconozca el país, pues algo de gracia debe de tener, ¿no? Y bueno, para terminar, como última pregunta, ¿qué expectativas tenéis para cara al domingo? Y bueno, también de ahí en adelante, pues en un futuro, en un próximo futuro, ¿qué expectativas tenéis? Bueno, pues de alguna forma me he adelantado a la tercera pregunta. Yo creo que las expectativas son buenas y que hay posibilidades reales de conseguir un escaño. Yo, de todas formas, aprovecho esta entrevista para hacer un llamamiento muy serio a que la gente nos vote. Es evidentemente la dinámica política que se está generando es muy muy importante, y eso ya es imparable, pero sería, digamos, si eso consiguiéramos colmarlo con la obtención de una representación en el Parlamento Europeo, evidentemente sería no sería el 2, sino sería el 3-0 a Rubalcaba, ¿no? Es en las posibilidades que da, no hay que perderlas de vista, el tener un europarlamentario, una europarlamentaria, evidentemente, de cara a denunciar todo lo que este sistema está haciendo a las diversas naciones, a los diversos pueblos, trabajadores, y bajo su jurisdicción, y muy especialmente al pueblo trabajador vasco. Realmente la importancia de ese instrumento es muy, muy, muy grande, y yo sí que haría un llamamiento a que no haya una dispersión del voto digamos, que lucha por el cambio del sistema. Realmente hay una línea del frente, podríamos decir, muy clara, que nadie se confunda de línea del frente y vaya a aquella en donde realmente no está esa línea del frente. La línea del frente de lucha contra el sistema hoy, sin ningún género de dudas, está en iniciativa internacionalista, en la solidaridad entre los pueblos, y sería una auténtica pena que por gente que no va a votar, o por gente que da el voto a otras candidaturas que pueden tener muchos elementos positivos, pero realmente no están en lo que es hoy la opción clara de resistencia firme y de transformación. Y en ese sentido yo sí que hago, me parece que son muchas cosas muy serias, mucho sufrimiento, mucha mucho sudor, muchas lágrimas y juego en estos momentos, y se pueden contribuir a su alivio, que nadie se confunda, que nadie se quede en casa o que nadie se confunda de votar, ¿verdad? Me parece que es una cosa muy, muy, muy, muy seria, ¿no? Es una forma de lucha muy importante ir el 7 de junio a depositar el voto en las urnas a favor de iniciativa. Eso es. Pues nos quedamos con ese mensaje, que esperemos que también el domingo recibamos este respaldo y Doris tenga la oportunidad de estar en Europa. Muchas gracias, Luis, y bueno, un abrazo desde Euskal Herria, y bueno, hasta otra. Un abrazo para vosotros muy, muy fuerte y fraternal. Venga, hasta luego.